Hágase la siguiente pregunta. ¿Quién es usted separado de Dios? Considere todas sus posesiones materiales, sus talentos y habilidades, su intelecto y su trabajo. ¿Qué tendría usted sin la mano de Dios en su vida? Es espantoso imaginar lo poco que hay de qué jactarnos sin el cuidado providencial de Dios. Hoy aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah, continuaremos nuestro estudio bíblico sobre las bienaventuranzas al enfocarnos en la segunda receta de Jesús para la felicidad. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para hablar sobre cómo el camino de la humildad nos lleva a la felicidad. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para comenzar nuestra investigación del principio. Hemos titulado a esta lección Felices son los humildes. Es el lugar donde Jesús comienza su receta para la felicidad. Y es muy interesante ver cómo esta enseñanza va en una dirección opuesta a la que va nuestra cultura en la actualidad. En nuestra lección hoy veremos cuánto nos hemos alejado de la simplicidad de la receta de Jesús para la felicidad. Deseamos recordarles que todos los mensajes que usted oye en Momento Decisivo están disponibles en discos compactos y usted puede escribirnos a Momento Decisivo para solicitarlos. Le daremos nuestra dirección al final de este programa. Pasemos ahora al capítulo 5 del libro de Mateo para dar comienzo a nuestra lección titulada Felices son los humildes. He estado pensando en esta serie de mensajes por largo tiempo. Y es que, por largo tiempo, he estado pensando en cuánta gente desdichada encuentro. Incluso personas que tienen dones y talentos dados por Dios. De alguna manera, no han logrado figurarse cómo desarrollarlos. Me sorprendió un día al leer una traducción moderna de estas palabras de Jesús en este pasaje. Hallé 9 veces la palabra dichosos. Jesús y la dicha. ¡Qué interesante! Al leer estas palabras también me fue evidente que aun cuando las había memorizado y las podía repetir de memoria, con toda franqueza, en realidad, había mucho que todavía no entendía de estas palabras. Permítanme leerles una declaración escrita por la escritora Peggy Noonan. Esta reportera fue anteriormente redactora de noticias para la cadena de televisión CBS y se le conoce también como la que escribía los discursos para los presidentes Ronald Reagan y George Bush. En su libro en inglés, Éxito de librería, Lo que vi en la revolución, cuenta sus observaciones detrás de bastidores respecto a la felicidad. Esto es algo de lo que ella escribió. Es embarazoso vivir en la época más confortable en la historia del hombre y no ser feliz. Tenemos tanto. Piense en el escenario de la serie de televisión Los recién casados. ¿Cómo vivían los protagonistas en los años 50? En un pequeño apartamento rentado, con una mesa, dos sillas, un anaquel y un retrato sobre una pared descolorida. El escenario era una parodia de la familia promedio. Piense en el escenario de la serie de televisión Lazos Familiares. Sofás, lámparas, videocaseteras, televisores a color, cuadros de arte en las paredes, niños con costosos frenillos de ortodoncia. Tenemos tanto más que mamá y papá que no podemos dejar de ponernos a la defensiva por sentirnos tan mal y pagar tan atrasadas nuestras cuentas de tarjetas de crédito o deuda y hallarnos en la sala familiar cambiando los canales uno tras otro a las 3 de la mañana. Luego, para ilustrarlo, la escritora vuelve a recrear el año de 1956 con estas palabras. Corría 1956. El escenario es un suburbio. Es verano. Un hombre llega a su casa después de su trabajo, estaciona su automóvil, avanza arrastrando los pies por el camino de entrada a su casa. Su camisa blanca cuelga holgadamente a su espalda. Se agacha para recoger el periódico, echa un vistazo a su césped, y agita la mano para saludar al vecino. Desde su casa sale su hijo de 10 años, salta a los brazos de su padre y los dos caen y se ponen a jugar sobre la hierba. Otro día más. Luego riegan el césped, comen tortas de atún, ven algo de televisión, se van a la cama para volver a repetirlo mañana. ¿Es feliz el hombre? No. ¿Por qué debería serlo? Pregunta la escritora. No se nos ha puesto aquí para ser felices, debido a que el hombre no espera ser feliz. El conocimiento de su desdicha no es ningún peso para él. Lo que busca tal vez es otras formas más eternas de comodidad. De alguna manera, en los años 60, en los 70, escribe esta señora, empezamos a esperar ser felices. Y si no lo éramos, cambiábamos nuestras vidas, nos mudábamos a otra ciudad, abandonábamos a nuestras familias o cambiábamos de trabajo. La sociedad se resquebrajó y destrozó en la tormenta. No pude olvidarme de las palabras escritas por esta escritora secular. Pienso que hemos perdido el antiguo conocimiento de que se ha sobreestimado la felicidad. De alguna manera, hemos perdido ese sentido de misterio respecto a nosotros, a nuestro propósito, nuestro significado, nuestro papel. Nuestros antepasados creían en dos mundos y comprendían que este era el solitario, pobre, cruel, brutal y breve. Somos la primera generación que en realidad espera hallar felicidad aquí en la Tierra y nuestra búsqueda de ella ha producido toda esta infelicidad. ¿La razón? Si usted no cree en otro mundo, en un mundo mejor, si todo lo que usted cree es en este mundo plano y material que nos rodea, si cree que esta es la única oportunidad que tendrá para la felicidad, si eso es todo lo que cree, entonces no se sentirá solo desilusionado cuando este mundo no le da una buena medida de sus riquezas. Lo que sucede es que se pierde toda esperanza. Ahí es donde muchas personas se encuentran precisamente hoy. Han puesto toda su esperanza en lo que este mundo puede proveer cuando las cosas empiezan a salir mal. Y esto es cierto, incluso para los cristianos, no les queda nada como centro de sus vidas que les dé alegría y paz interior. Y sin embargo, aquí tenemos a Jesús en el mejor sermón que jamás se ha predicado sobre la faz del planeta. Cuando abre su boca, la primera palabra que sale de sus labios es felices, bienaventurados, dichosos. Esta palabra significa bendito, contento o altamente favorecido. ¿Felices? ¿Pudiera haber habido una palabra más incongruente en ese día o en el nuestro? Los que oyeron a Jesús en ese día distaban mucho de ser benditos o felices. Eran víctimas del imperio romano, conquistados, desterrados y dominados. Eran pobres, estaban desanimados, la mayoría vestía muy pobremente. Eran peones bajo el látigo de un gobierno extranjero. Sus vidas estaban desprovistas de esperanza y expectativa. Y Jesús les dice aquí, ¿felices? ¿Cómo podían sus vidas miserables ser descritas como felices en alguna manera? Philip Yancey, uno de mis escritores favoritos, dice, si hubiera estado sentado entre el público cuando Jesús pronunció por primera vez las bienaventuranzas, pienso que me hubiera ido sintiéndome confuso y furibundo, no consolado. 19 siglos más tarde, las crisis del Sermón del Monte todavía no han desaparecido. Aun cuando he tratado a veces de descartarlo como excesos teóricos, mientras más estudio a Jesús, más me doy cuenta de que sus declaraciones contenidas aquí se hallan en el mismo meollo de su mensaje. Bienaventurados los pobres de espíritu. En las primeras 100 o algo así de palabras de su gran mensaje del reino, Jesús nos da el preámbulo de la constitución de otro reino respecto al cual incluso muchos cristianos se han olvidado. No se trata del reino externo en donde la mayoría trata de hallar su felicidad, sino más bien es el reino interno del corazón. Es un reino en dos tiempos, presente y futuro, en donde lo que Dios hace hoy dentro de nosotros es una sombra de lo que hará abiertamente un día por nosotros para que todos lo veamos. Jesús nos ha dado 8 pronunciamientos, delineando una alegría que puede coexistir con el dolor. Una felicidad profunda puede ser nuestra en medio de la pobreza, frente a la aflicción, en posición de debilidad. ¿Cómo puede ser esto? Jesús empieza con esta: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Han leído algo más ridículo en su vida? Esto va totalmente en contra de todo lo que verán de la mañana a la noche en la televisión, de todo lo que leerán en los periódicos y revistas. Me aguijoneó tanto esta declaración que pensé que debía tratarse de una mala traducción, así que busqué varias traducciones. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la versión Reina Valera de 1960. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece, dice la Nueva Versión Internacional. Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, versión popular de 1990. Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la versión latinoamericana. Mi favorita es la paráfrasis en inglés escrita por Peterson, que dice: ustedes son benditos cuando se hallan en un aprieto. Con menos de ustedes hay más lugar para Dios y su reinado. Cuando Jesús dice en esta primer bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, estoy convencido de que no habla de la pobreza material. No dice que exista alguna ventaja en padecer necesidad, aun cuando en su ministerio a menudo ministró en forma especial a los desposeídos. Hay cierto sentido en saber que todos sus recursos materiales vienen de Dios. Por lo general, en nuestro éxito de satisfacción propia, nos olvidamos de eso. Pero no pienso que Jesús hable de pobreza material. Leí un comentario esta semana que dice que la frase pobre en espíritu quiere decir una persona que no tiene ningún entusiasmo. Es una persona de espíritu alicaído. No pienso que Jesús quisiera decir eso tampoco. No habla de alguien a quien le falte entusiasmo, que sea una especie de enclenque emocional. No habla de eso. Entonces, ¿qué quiere Jesús decir con bienaventurados dichosos los pobres en espíritu? Jesús se refiere a una actitud interna del corazón. Dice que su reino en la tierra es un reino interno, y esta pobreza de espíritu o de corazón se comprende mejor como lo opuesto a un espíritu de orgullo. Un comentario lo traduce de esta manera: bienaventurados los desesperados, sin tener nadie más a quien recurrir. El desesperado sencillamente acude a Jesús, el único que puede ofrecerle la liberación que tanto anhela. Jesús realmente creía que una persona que es pobre en espíritu, que llora, que está perseguido o que tiene hambre o sed de justicia, tiene una ventaja peculiar sobre el resto de nosotros. Tal vez, simplemente tal vez, la persona desesperada clamará a Dios pidiendo ayuda. Porque, como ustedes saben, los seres humanos no se inclinan a admitir desesperación. Cuando lo hacen, el reino de los cielos está cerca. Uno de los mejores cuadros de esto que he leído dice lo siguiente: una persona que es pobre en espíritu es alguien que mendiga desde adentro. ¿Se ha hallado en algún momento en su vida en el punto en que suplica desde dentro, como los mendigos que alguna vez habrá visto en la calle? Para entonces es una súplica interna, es un sentido de destitución absoluta de corazón, y usted suplica a Dios ayuda para hacerle frente y llegar al fondo del problema. Dios dice por medio de su Hijo Jesucristo que cuando la persona llega a este sentido de vaciedad, se halla en el umbral de la felicidad y del reino de Dios. Esto es cierto en todas las Escrituras. Si usted lo observa, lo notará en todas partes. Escuche estas palabras. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios se identifica con los que claman de corazón. Quiero mostrarles una ilustración de esto que surge de Lucas 18:10. Esta es una de las más claras ilustraciones de esta bienaventuranza que se encuentra en la Biblia. 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, antes de hacer cualquier otro comentario, permítanme decirles por qué Jesús contó esta historia. Lean el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahora, lean su conclusión en el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me resulta interesante, al leer esta historia, que de los dos hombres, el que tenía más dinero era obviamente el publicano, el recaudador de impuestos. Era una persona rica, materialmente hablando. Pero de alguna manera, en toda su ganancia financiera, como ustedes verán al leer la cultura del Nuevo Testamento, se darán cuenta de que los publicanos y recaudadores de impuestos extorsionaban a la gente y así se enriquecían. Sin embargo, a pesar de todo lo que tenía exteriormente, había llegado a comprender de corazón su bancarrota. En su vaciedad, clamó a Dios pidiendo misericordia. ¿Saben por qué fue bienaventurado y el otro no? Fue bienaventurado porque halló a Dios. El fariseo nunca halló a Dios porque no podía ver a través de su propia justicia y orgullo. El hombre de espíritu humilde es el que comprende que mientras puede tener todos los arreos externos de éxito, la felicidad no es algo de algún reino externo. Es algo de un reino interno. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esto es una afirmación dura. Me tocó luchar con esto. Pensé que tal vez la mejor manera de llevar esto al corazón sería poder darles lo que he observado como una especie de perfil de la persona pobre en espíritu. No tiene nada que ver con la forma en que se viste, ni tampoco cuánto tiene. No es una acusación contra los que tienen gran comodidad, ni tampoco un elogio para los que no la tienen. Recuerden, es un reino interior, pero hay algunas señales externas de la pobreza de corazón. La Biblia parece decirnos esto al leerla. Al leer la Biblia mediante el lente de este versículo, lo veremos si prestamos atención. Me gustaría decirles, antes de darles estas cinco cosas que he observado, ahora que ya he llegado a los 55 años, que esta cualidad es algo muy difícil para los jóvenes. Es solo cuando la vida empieza a golpearlo un poco que uno desarrolla esta cualidad interior. Cuando el joven se gradúa y encuentra un nuevo empleo y empieza a sentir un poco del sabor del éxito que tan maravillosamente provee nuestra cultura, ese joven es más apto de escuchar las palabras de Tony Robbins que las palabras de Jesucristo. Robbins les dirá que usted tiene un gigante dentro de su persona que puede ser todo lo que quiera, búscala con gusto y podrá conseguir de inmediato. Así, el joven lo intenta y a lo mejor lo logra. Así puede descubrir que en su éxito ha fracasado. En un momento de desesperación se dará cuenta de la verdad de lo que significa ser pobre en espíritu. ¿Cómo es una persona pobre en espíritu? Permítanme decírselos. En primer lugar, los pobres en espíritu reconocen que no marchan al paso del mundo. Cuando el jugador de baloncesto, Michael Jordan, se retiró del baloncesto hace unos años, el dueño de los Toros de Chicago hizo un breve resumen de las reglas que gobernaban el mundo visible del jugador más popular en el universo. Es el sueño estadounidense en vida, dijo Jerry Reinsdorf. El sueño estadounidense es llegar en su vida al punto en que no tenga que hacer nada que no quiera hacer y pueda hacer todo lo que quiera hacer. Ese era el punto en el que el jugador Jordan estaba. Ahora, jubilado, descubrió que no servía para nada como jugador de béisbol, así que volvió a jugar baloncesto. Así que no estoy seguro que haya hallado el sueño elusivo, pero